gitana robaste mi alma, gitana me vuelves loco, mientras tu cuerpo danza al ritmo del son rabioso, tengo el corazón en llamas, los dioses están furiosos, por vos vendería el alma al mismísimo demonio. Ay, gitana, ¿por qué te vas? Mi cruel demonio, sos una daga dorada atravesando mi corazón roto. Ay, gitana, ¿por qué te vas? Mi cruel demonio, sos una daga afilada atravesando mi corazón roto. Al ritmo de la banda, vaya, al compás del son, vaya, toda la noche.